canciones, porque han visto la luz en tus ojos, han encontrado en ti el sentido, han dejado de lado sus reflejos rotos y andaban tan perdidas entre medias verdades, entre medias mentiras, y andaban tan perdidas entre medias verdades, entre medias mentiras. Afloran letras escondidas que entre sílaba y sílaba nadie puede leer, y solo cuando tú las suspiras pueden conseguir romper viejos nudos sin sentido que nunca debía hacer. Y andaban tan perdidas entre medias verdades, entre medias mentiras, y andaban tan perdidas entre medias verdades, entre medias mentiras. Ah, entre medias verdades, entre medias mentiras, y andaban tan perdidas entre medias verdades, entre medias mentiras.